Primero que nada, Nahuel, ¿cuál es tu nombre, dónde vives y qué curso vas? Yo me llamo Luke Nahuel, yo vengo de Yaguipulli, a donde estudio la escuela Kumpulov y en tercero básico estoy. Bueno, Nahuel, te vengo a preguntarte cuál es la importancia del Quiñitrecanalca, o como se puede decir, Huiñochipanto. Ya, es que ahí todo renace, todo se hace de nuevo, crían otras ovejitas, gallitos, todo eso es muy importante, como nuestro Quimón también, Mapuche. Y Nahuel, en tu escuela, ¿qué se hace de ceremonia o algo? ¿De ceremonia? El Huiñochipanto. Y también hacemos palín. Tenemos un profesor que es mapuche y jugamos todos los juegos mapuche. ¿Y el Huiñochipanto para ti es importante? Sí. ¿Y por qué sentido? Porque me gusta también. Igual que... ¿Qué es Quiñitrecanalca? ¿Qué es Quiñitrecanalca? Es cuando un paso más de la vida da. ¿Y Huiñochipanto, cómo se dice igual? Huiñochipanto. Yo he escuchado algunas partes que es nueva salida del sol, ¿o no? Sí, y también que la noche es más larga. Bueno, Nahuel. Y también que cuando te bañes el primer día que comienza el Chaganalca, te vas a bañar a un menoco, ahí el agua está bien calentita. Ah, muchas gracias, Nahuel. Fue un gusto hablar contigo y te expresaste muy bien para darnos la información. Feliz. Peucayel.